1580 AM. Soy tu radio, tu pasión. Wow, wow, radio, tu pasión. Wow, wow, soy tu radio, tu pasión. La 54 sonando para vos. ¿Por qué tener límites cuando su imaginación choca contra lo invisible? Rompa la barrera del sonido con Analivisión. Analivisión. Más allá de su imaginación. ¿Le cuesta oír? Hello baby, all right, thank you very much. ¿Cómo le va, Fabri? Muy bien, ¿y vos, René? Espectacular la construcción, esta vez para bienes en Barraca Sergio Jiménez, Peso Caridad, buena atención, una barraca que tiene todo y para todos en la calle José Vallordoño, Barraca Sergio Jiménez, los ñoncas de Sergio, ¿qué hacen? Recorren las calles, caminos y rutas de penetración en toda el área del departamento para que, para llevar la mejor materia prima para vuestra construcción. Hablamos de Sergio Jiménez. La construcción está de parabienes. El kiosco con Lumen Lema, la esposa y la mami tiene mate, tiene bombilla, tiene ganas de vender. El kiosco está en 33 y William, frente a la terminal, tiene todos los tapones habidos y por haber para todos los peres, los termos. Es impresionante lo del kiosco, señoras y señores, aquí, en la emisión a través de CW50 y pico, emisoras del este de Mina. ¡Qué bien! ¡Hola! Buenos días, Guillén. Buenos días. Bueno, habla Graciela. Sí. ¿Vendo un teléfono inalámbrico? Sí. Muy parchano, en perfecto estado. Motorola de la marca. Motorola, sí. A tratar en Pública 28. Pública 28. Y casi 35. Calle 35. Casi 35. Ah, casi. Sí. Sí. Y al teléfono 444-255-50. 255-50, perfecto. Bueno, pasámelo la semana que viene, si acaso yo te aviso, ¿está? Bueno. Si lo vendí. Ahí va. Bueno, okay. Ahora. Chao. Señora, estamos con Tutti Frutti aquí, emisora del este de Mina. A Codique Supergas. Te llevamos el gas cuando vosotros lo quieras, pero los martes te hacemos descuento en el traslado, no te cobramos. 248-58-325-63. Dije a Codique Supergas, Arandí 535 frente a la autoridad de juego de azar Maidana. Si no acertaba hoy, acertaba mañana, jugaré todos los días, loco Maidana. Guarda que se viene algo bueno, ya te lo cuento. Hola. ¿Hola? Sí. Usted cinco pasadas por una casa, ¿cuánto cobra? 250 pesos. Bueno, yo tengo una casa que me la van a entregar a fin de mes. Bueno. ¿Que la entregan? Sí. Quería que me la pasara. ¿Y la alquilás o la vendés? ¿Qué va a hacer? ¿Alquilo? Alquilo. Si supiera de alguno que me quisiera comprar, pero casa comprada ahora es difícil. ¿Alquilo casa? ¿Cuántos dormitorios tiene? ¿Eh? ¿Cuántos dormitorios tiene? Tres dormitorios. Este es Brígido, entre Otegui y Arostegui. Virgo Silveira, entre Otegui y Arostegui, ahí está la casa. Voy a enviar mi número. Sí. 3258. Bueno. Hay que llamar al 32. No más. 4422-3258. Sí, señor, sí, señor. Ahí está. ¿Y eso dónde se paga? A mí. ¿Pero dónde está usted? Ando por todos lados, es como Jesucristo. Bueno, si querés voy a tu, que yo te llamo después y te digo. Y si usted quiere, si usted sabe alguno que quiera comprar casa, pero eso sí, por vintenes no. Por vintenes no, vintenes y no. Y díganle una cosa, que la casa cuando se alquile con garantía. Con garantía, perfecto. Y porque la gente no paga ni la de bizcocho. Pobre la garantía, pobre garantía. Bueno, y con garantía. No, pobre, yo le alquilaba así y tengo garantía. Ah, bueno, está. Pero... 232-58 tu teléfono, perfecto. Muy bien, gracias. Impresionante, señora, si no, como control. Atención, se vende lana fina, 58 pesos los 100 gramos. Lana gruesa, bucle e hilo, a 90 pesos los 100 gramos. Todos los colores y también matizada. Prendas tejidas, sacos, buzos finos, conjuntos BBD, 220 pesos los conjuntos para bebé. Los cardigan para caballero 450, qué barato. Buzos para niño grueso 300 y los canguros gruesos 600. Poleras camperas, qué más, bufandas, gorros, hasta terminar el stock vendemos todo. tenés que ir a Gutiérrez Ruiz 1333, continuación La Valleja esa, Barrio Olímpico, o llamar a los teléfonos que te... Hoy te canto bajito. 27738 o al 095-543085. También tienen dos máquinas de tejer doble frontura marchando bien, 7.500 pesos cada una. Se venden allí mismo. Al 095-543085. Son esos. Teléfono y calle Gutiérrez Ruiz, 1333 Barrio Olímpico, 27738, uno de los teléfonos más fáciles de anotar, mi viejo. ¿Qué querés que te diga? Se viene con todo Inmobiliaria Guadalupe, ya te lo cuento, Guadalupe, andaba a caballo. Hola. Hola, buen día, Guillén. Buen día. No, quería decirle que tengo un calefón de tanque de cobre para vender. Sí. Y una impresora digital. Sí. Los interesados que quieran, que me llamen al 091-461-748. Perfecto. Muchas gracias, Guillén. Chao, señoras, señores, seguimos avanzando con todo. Te decía, Inmobiliaria Guadalupe. Inmobiliaria Guadalupe alquila en el Barrio Olímpico una impecable casa, un dormitorio, living, estar, cocina, ñova, a nuevo, el fondo, oferta, 6.800. Otra, a tres cuadras de Utu, tiene un dormitorio, living y demás, ambiente para cuchetas y patio, 6.000 y pico de pesos, 6.000 nada más, 6.000 pesos. Otra muy prolija, dormitorio, cocina, comedor y demás, patio, 6.000 pesos. Una casa céntrica, dos dormitorios, 9.000 pesos de alquiler. Tratar José Enrique Rodó 589, el teléfono 23580. Perfecto. Ahí está Guadalupe entonces con estos alquileres de este día tan especial. ¿Por qué especial? No sé, pues, la gente viste que te hoy es un día tan especial. Al final todos los días son. Todos los días son especiales. ¡Qué macana, qué divino! Azafrán, ¿y dónde están? En Azafrán, en Azafrán. Te esperamos con las mejores comidas preparados por la mano santa, mano de chef. Allí está la señora con todo en el 33437 Domingo Pérez Brijo Silveira. ¿Y dónde están? En Azafrán, en Azafrán. ¿Precisás dinero? Cooperativa Artigas, juntos es más fácil. Con Horacio Paroldo te da la guita. Mirá que dentro de pocos días Horacio se va para China. El 30 de junio, guarda. Hay que pedir la plata antes. Hay que ir a 25 de mayo 593, casi Washington Beltrán. Después te digo el teléfono. Cooperativa Artigas, juntos es más fácil. La carne la compramos en Mercado de Carne Nuevo Horizonte. Te espero en el monte, 228-21 con Diego. Trabajando con la tarjeta Brow y otra más. Creo que la Visa tiene dos tarjetas. Con cualquiera de esas dos tarjetas podés comprar carne. Ah, exactamente. El Mercado de Carne Nuevo Horizonte. La carne viene de Matadero Solís. Apitoxina, productos chamán y otras hierbas. En Farmacia Farina, en la esquina, Rodríguez Washington Beltrán. 227-00 el teléfono. El Leo La Rosa no está en este momento. Está la señora Mari con la quiniela tómbola y raspadita. Y está dando la suerte. Guarda que Mari es diferente. Vos con el Leo, la esquina del amor, de la suerte, no le pegás a nada. Pero, sin embargo, con Mari podés llegar a lejos. Jugale, aprovechá ahora, hacerlo ahora que está Mari allí con todo. En la esquina, Rodríguez Washington Beltrán. Señoras, señores, como en casa. Y claro, como en tu casa, lo que andar haciendo. Fiambrería y rosticería, como en casa, en la calle 18 de Julio y Sarandí. Hoy es viernes, tenemos tallarines y matambre a la leche. El pedido al 38890, 38890, reparto de 11 a 15, hasta las 3 de la tarde. Si vos querés, el menú del día son, más el pan son 125 pesos, postre y bebida 185. ¿Cómo? Como en casa, 18 de Julio y Sarandí, el teléfono 28890, 288, ¿2 era o 3? Pará un poquito que ahora sí me entreveré. 38890, perfecto. Hola. Por favor, ¿me da el teléfono de esa señora que vende la que va a recibir la casa para venderla o alquilarla? Sí, ¿me da el teléfono? Sí, ¿cómo no? 444 232-58. 232-58. Sí. Bueno. Dale saludo a la señora que está embalada. Bueno, muchísimas gracias. Que pase bien, suerte, gracias. Señora, señores, ya estamos con todo. Mira, la señora dice que no vendo. ¿Cómo que no va a vender la casa? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¿Qué es marana que me irrita o perduto la cañeta de la amada Mariqueta? La cocina de Homero. La cocina de Homero para hoy en Rubel y Loy, 40329. Homero tiene precios espectaculares. Canelones, pollo, carne, comidas de olla, matambre relleno, milanesa de pescado, milanesa de carne de cerdo, tiene la politana, ravioles con turco, ravioles con pollo, ravioles con carne picada. Tenemos milanesas al pan. Homero, la comida de hoy. Rubel y Loy, 40329, el teléfono de ¿qué hace? Homero, atención que nos vamos a San Cono con Libratour. ¿Cuándo? Nos vamos a ir el día Sábado 3 de junio con Libratour, mi viejo. Salida hora 8, costo del pasaje 430 mangos. Últimos lugares, tenés que llamar al 094-92-63-88 o al 094-01-46-26. Te vas con Libratour a San Cono el sábado 3. Es una familia que lo organiza muy bien. Sale a las 8 de la mañana. 094-92-63-88, uno de los teléfonos, anótalo. Si no, me lo pedís en cualquier momento. Lavadero de ropa. Lavadero Yauri, en el Yauri 625, entre Domingo Pérez y Morales Arrillaga. Llevamos la ropa de tu domicilio, la lavamos y te la devolvemos. ¿Qué te parece, Cholito? Tenés que llamar al 382-67 o al 099-25-40-05. 382-67 o 099-25-40-05, lavadero de ropa. Llevamos la ropa, vamos a tu casa, la levantamos, la lavamos y te la traemos. Ahí está, bárbaro, exquisito. Compro terreno, dice el amigo. Quiero comprar un terreno en cualquier lugar de Minas. Anda con la tarasca en el bolsillo. Compro terreno, tenés que llamar al 093-70-81-86. 093-70-81-86. Si tenés un terreno, se lo vendés a este amigo que anda con la tarasca en el bolsillo, con la vitamina B. No tiene problema con este lema. No tiene problema. Con el problema no hay problema. Atención, señoras, señores, mercado de carne en Nuevo Horizonte. Estaba bien, yo. Tarjeta Brow y tarjeta Visa son las dos tarjetas. 2-28-21. Me acaba de informar Diego que vende carne con esas tarjetas. La persona que tenga esa tarjeta, ¡pac! Compra la carne. Se vende una salamandra nueva sin uso. Una salamandra que está espectacular. Tratar al 094-2173-40, 094-217340, ahí tenés una salamandra sin uso. Y se ofrece un chofer profesional, o para hacer vigilancia o guardia de seguridad, tiene porte de arma. ¿Qué te parece? Llama al 093-620162. Perfecto, ahí tenemos al amigo que se ofrece para trabajar y tiene porte de arma, eso me gusta. Puedo andar con el arma atravesada. Se vende una moto Kawasaki KC90, año 1982. 3.000 kilómetros, documento y patente al día. Piden $600 a la señora, tenés que llamar al teléfono que te canto. 099-50-7105. 099-50-7107105. Perfecto. Perfecto, señora, bien. Vamos arriba que se puede. Los polvos para hornear Hornec. Hornec pensó en vosotros y creó una línea nueva, libre de gluten y fácil de preparar. Premezclas dulces y saladas como la pepsa, los bocaditos de queso, los buñuelos, los bizcochuelos y mucho más. Con el sello de Acedu, pedieron el comercio de tu barrio. Hornec, si no lo tuviere, dile que llame a Edgar al 093-7096-73. Vamos enseguida. Vamos enseguida a trabajar. Electrónica, Viroga y Roca. Te hicieron un combo. Combo Camagüey, ¿te acordás? Qué bueno. Un servi integral, audio, DVD, LED y LCD y proyectos. A mi Libia 568, ¿viste? Teléfono 311-10. Ahí está. Entonces, Roberto Roca con Viroga. Señoras, señores, vos sos carpintero, hermano. Llama al Pajarito Iriarte, que tiene maderas nacionales importadas, lambrí, ferretería y tornillo. Florencio Sánchez 318, el teléfono 23405. Pedí un taxi, Alonso 22786, en la avenida Varela, frente al hospital. Taxi Vázquez frente al Cluminas, 33393. Uno lo lleva y otro lo trae. Uno lo lleva y otro lo trae. Alonso tiene celulares, 099-40-30-83, por las deudas. Digo, por las dudas. Ah, no te acuerdes de las deudas, me dijo. Las deudas es una molestia tremenda. Pizza Americana, en Pizza Rica, en la avenida Artigas, pegado a la sede central. Ahí está Silvana y Carlos con Pizza Americana, entre otras cosas. No, Pizza Americana del otro lado. Él es yo. Lo tenía mal anotado acá, mirá. Silvana y Carlos está más adelante, más. Lo vi a Carlos anoche, sí, estaba laburando. Digo, estaba pensando. ¿Qué te puedo decir? La Pizza Americana está en el 22272, el Shop. Atención, campera para caballero abrigada, impermeable, 800 mangos, son re baratas. Poleras modal de niño 1 al 12, 140. Los pantalones deportivos para niños talle 1 al 16, 280. Medias 12 pares por 220. Tienda Victoria, Tienda La Gloria, Héctor Ley y Espondaburú. Impresionante lo de Tienda Victoria, Tienda La Gloria. Gloria, gloria. Se vende un horno, Venancio. Venancio Ramos será en Loedel, doctor Loedel 662 en el Barrio Olímpico. Tenés que llamar al 257-84, ¿entendido? Llama ahí, te compras un horno Venancio. Yo le digo que es Ramos, pero es Venancio solo. Un horno bárbaro, espectacular, para varias bandejas. Recargas Minas mejorando para usted. Ahora recarga de encendedores de cocina, sopletes de confitería, y seguimos con la recarga de encendedor que dura más y mucho más. Pedí vendedor al 098-593621. Agroforestal Mina 25 de Mayo y Carvajal. 258-63, el teléfono de Antonio y Alejandro. Todo lo que venden es garantido. La ropa invencible, pampero y cargo. Tienen zapatos, tienen maquinaria industrial. Bárbara. Pero bárbaro, ¿eh? Aparatos industriales, como le llaman ellos. Y productos de electricidad. Venta y recarga de extintores autorizados por la Dirección Nacional de Bomberos y Analivisión. Mira vos, lo tuve que autorizar el loco esto porque son tremendos. 258-63, Agroforestal Minas 25 de Mayo y Carabajal. Lava el auto hoy que no llueve. Lavadero Dos Soles con Silvana. Trabaja desde las 9 a las 18 más o menos. Autos, camionetas y motos. Domingo Pérez, no, Héctor Ley. Silvana, Héctor Ley 910. Pegadito a la cañada. El teléfono de Silvana 091-2050-41. El caballo Sebrún, 41, viene bien, estilo jurídico, no, estilo no, animal, estudio. Ah, estudio jurídico, notaría y contable, van a esa terra Víctor Gerber, 33, Casi Sánchez. Hola. Hola, buen día. Sí. Lascano. Ah, ¿la hace vos mismo? ¿La hace vos? ¿Y la fritás vos también? No. Ah, ah. Que agarre la plata, ese es el tema. Ah, no, no estarás perdido. Estamos bien. Bueno, en Avenida. Perfecto, chao, señora, señora, ahí estamos. ¿Qué va a hacer? Porque es estudio jurídico Pedreira Maguna Poncepson esto. Ah, abogado, le brindan asesoramiento que usted necesita en Mina y Montevideo. Acá en Minas Tarore. Lorena está en el 099, me dijo. 313-897. Y Ituzaingó 840. Muy bien. Lorena Maguna Maguna. Guarda que es abogada, ¿eh? Hola. Hola, buen día, Omar. Buen día. Mira, tengo un celular de los chicos Nokia para sí. vender. Sí. Está sanito, está bien. Está con línea, tiene todo, tiene cargador. Tiene linterna, tiene todo, está sanito. 500 pesos. Sí. Te doy el teléfono. Sí. 094. Sí. 577. Sí. 471. Perfecto. Y 21681. Sí. O 32104. Perfecto. En línea Ansel. Ansel, muy bien. Ok. Suerte, señoras, señores, se habrá vendido el audífono, busque decir, sí. no me ha dicho nada Esmeralda todavía. Ay, Esmeralda, ráscame la espalda. Esmeralda vende un audífono Opticon sin uso, 098-07-0050. Vamos a ver si lo vendió, andá a saber, pero andaban en eso, estaba rodeada ya, sí, señor. Kiosco Martín, tiene ropa para grandes, para chicos y medianos. ¿Dónde estamos? En la calle Washington Beltrán 555, casi rodó el teléfono 22888. ¡Barbaridad! Decía Heber Pinto. Nos vamos de viaje a San Cono. ¿Cuándo vamos a ir? El 3 de junio. ¿Con quién? Con el grupo de Viaje Serranía. ¿Quién lo lleva? Dimar. Dimar y grupo de Viaje Serranía te invitan a San Cono el 3 de junio. ¿Sabes cuánto vale el pasaje? 400 mangos. Reserva por el 25134 o el 095-000-516. Con Dimar y viaje, grupo de viajes de Serranía te va a San Cono el 3 y pagás 400 pesos la entrada. Digo el pasaje, la entrada no hay. Máquina cortadora se vende. Máquina cortadora de fiambre, Fripser horizontal y televisor Panasonic 21 pulgadas. Tenés que hablar con Karina al teléfono que te canto, 091-71-21-25. Ahí está Karina esperando entonces vuestra llamada para darte el resultado justo. Se adquiere un apartamento en la calle La Valleja 643. Tiene un dormitorio, comedor, cocina, baño, patio chico. Tratar en escribanía Preliasco al teléfono de línea 257-85, o si no, te vas a la calle José Enrique Rodó, 512. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correcto. Señoras, señores, esto es un programa realmente organizado porque nos vamos otra vez a San Cono. Van todos para San Cono, no va a quedar nadie que termine en el 3 y 4. Viaja a San Cono. ¿Con quién? Lugares limitados con el Beto Geló. 20202-095-7897-18. Vamos a San Cono. Después nos vamos a ir a las termas de Daiman. 19, 20, 21, 22 de octubre con el Beto Gelos también. ¿Qué tenés que hacer? Llamar al Beto, yo qué sé. Tenés que llamar al Beto para hacer el, sacar el pasaje, ¿verdad? Cuatro días con todo confort, ¿sí? 20202, el teléfono de línea, 095-789718, teléfono del Beto Gelos. Se está terminando el mes de mayo, el mes de los zapallos, y estamos festejando el primer año en Naranja Lima. Guardería Naranja Lima, de Anaí Fernández. Está en la calle José Valle Ordóñez, 967, casi Intendente Eloy. ¿Qué pasa? Tienen, toman niños de 3 meses a 3 años, y en este mes de mayo las inscripciones son más bajas, hay bonificaciones espectaculares, tenés que aprovecharla, llevarlos ahora en mayo los chicos y ya todo arreglado. Además hay docentes excelentes, de educadoras. Tenés que llamar al teléfono 311-62, si no querés ir hasta allí, 099-840-519. Ahí está, Naranja Lima, en la calle Valle, 967. Es una guardería espectacular. Paseo 33, calidad, variedad y precio para toda la familia. En la familia hay 20, 30 y hasta 50% de descuento de las prendas que fueron furor en el último periodo de primavera-verano. Ahora estamos terminando el otoño, metiéndonos en el invierno. ¡Ay, barbaridad! Paseo 33, calidad, variedad y precio para toda la familia. Pizzería, parrillada, Mar Londres, Carabajal y Rodó, 13 en 1, entró un cliente, salió caliente. ¡Qué mala suerte! 2-22-78, menos calentaron, más vivieron, le dijeron al tipo y se calentó igual. Igual, igual, igual que vos. Se vende leña al Richard. La vende, tiene leña. El chique, que es Richard. 097-49-48-45, el teléfono que tenés que llamar para comprar leña, si querés, para este fin de semana, que puede estar más o menos frescón. ¡Fresco! Juan Carlos Diano, más que un amigo, un hermano. ¿Qué tenés, Juan Carlos Diano? La calidad, dice él. No, el servicio marca la diferencia. Diano Propiedades, espectacular, en la calle Washington, Beltrán y Sánchez. Teléfono 339-03-03-03-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t gas de Super Megal, Super Gas. Atento con María y José en el Eso Yo. Vamos arriba que se viene. Se vienen con todo. Hoy es viernes. Tienen pastas con tuco, carugo o cuatro quesos. Mañana sábado tienen asado con puré, rusa o frita. 222-72. El Eso Shop está en la calle 33 y Dr. Luis Alberto Herrera, 222-72 el teléfono. Y estamos diciendo que tenemos la pizza americana. Hoy y mañana, horario especial, extendido, para el mejor servicio, ¿no? Arrancan a las 20 y se van hasta el otro día. Milanesas, napolitanas, chivitos, hamburguesas, tortugón, baurú, sándwiches caliente con mozzarella y napolitanos. Además, pizza americana, 222-72 el Eso Shop. María y José, José y María, María y José, José y María, José y... María y José. ¿Pensaste alguna vez buscar para el adulto mayor donde se sienta como en su casa para que quede tranquilo? No busques más. Estudiantes de enfermería junto a su mamá les ofrecen una estadía inigualable con una cálida atención las 24 horas del día. Acceso a Wi-Fi, televisor por cable, televisión por cable, aire acondicionado en todas las habitaciones, hacemos caminatas, entretenimientos. Todo garantizado los 365 días del año. ¿Qué esperás? Llama ya al 098-76-9289 y serás atendido a la breve. A la brevedad, a la brevedad, a la brevedad. 222-88, este es el teléfono de Martín, Kiosco Martín, con el amigo Goñi. Toda la línea de Teca, en sábanas, toallas y batas de algodón. Kiosco Martín, recibimos almohadas y acolchados Cotton Flor, Washington Beltrán 555, casi Rodó. El teléfono es 222-88, horario continuo, permanente y constante, a los efectos de que nadie se quede fuera de la posibilidad de hacer una buena compra, mi viejo. Señoras, señores, Nieves reapareció. Hoy estaba observando el panorama en la puerta, como un maestro observador. Es un verdadero ojo de águila al... ¿cómo te voy a decir? Penetrando en lo más profundo del sentimiento de cada uno de los conciudadanos que acertaba a pasar por el lugar. Gestoría Inmobiliaria S.A. de Susana y Álvaro. ¿Necesita regularizar alguna obra? ¿Necesita altar en BPS a su empleada doméstica? ¿No sabe o no tiene tiempo para poder realizarlo? Nosotros nos encargamos de todo el trámite, mi viejo. S.A. Susana y Álvaro, Gestoría y Inmobiliaria. ¿Dónde estamos? en calle Doctor Aníbal del Campo 572, entre 18 de julio y Washington Beltrán. A mano derecha, si vas para allá, a mano izquierda, si venís para acá. Teléfono 2-2553, S.I.A., gestoría inmobiliaria. Tenemos casas a la venta a precios increíbles, ¿eh? Hola. Sí. Sí. Perfecto. Chao. Gracias. Ahí compra un termofón de 30 litros, el amigo. Quiere comprar un termofón. Ahora se viene el frío, hay que darse una ducha de vez en cuando. 091-45-6366. Anótenlo porque ya después me entro a olvidarlo poco rato. Se viene la lotería de junio, ¿no? Con Maidana, las de Juega Azar, Sarandí, frente a la terminal. Si no es hasta hoy, hasta mañana, jugaré todos los días. Maidana, qué macana, con Maidana, qué maca. Flete, flash y flashito, les ofrecemos fletes y mudanza a todo el país. Contamos con una camioneta furgón y un camión. Sí, señor. 099-93-97-58, el de flash. Flashito, 296-45. Es increíble, otra vez me aparece en pantalla Agroforestal Mina, 25 de mayo y Carabajal con Antonio y Alejandro. Estos muchachos se meten, son muy expertos en esto de las compu y demás, entonces tratan de amedrentarme. No, no te puedo creer, no te puedo creer. Atención, leña está vendiendo el amigo Nelson Duarte en Pedro Belú y Juan Marmolejo. Tiene leña de coronilla, leña de eucalipto, leña para salamandra, leña para cocina, leña para leña. Tenés que llamar al 095-59-82-67 o al 214-42, el teléfono de línea que tiene el amigo Duarte. Espectacular lo de Duarte, ¿no? Tenemos regalos en Tienda Victoria, Tienda La Gloria, Héctor Ley, Espondaurú. Vamos arriba, que se puede. ¿Comprar carne? Sí, se puede. La nueva opción para comprar carne, Carnicería Insaurralde, en la calle Yauri, 276, casi Florencio Sánchez. Está Alejandro, está Nilda, está Laura. Y está todo un equipo técnico para vender la mejor carne a la más exigente clientela que jamás se haya conocido en este medio. Toma, Pavo, y tú tienes. Espetiños, Pamplonas, Coderito y Borreguito. Alejandro Insaurralde con su carnicería, que es la nueva opción para comprar carne. 333-88, reparto a domicilio. Me dice la gente de Cooperativa Artigas, Juntos Sea Más Fácil, que el teléfono de Horacio Paroldo para pedirle la plata es el 320-18, 25 de mayo 593. Llámalo ahora, antes que se congestione de trabajo. Asaki Minas está esperando la llegada de dos latones de moto. Dos contenedores, no sé cómo son, containers. No sé, containers, si me gusta más. Ahí vienen las motos. Van a llegar el día 26 de junio próximo. Te la vamos a dar en 24 cuotas, aunque esté en el clearing. 25 de mayo, 568. Vi, 586, vi, perdón. No, vi no. Frente a Víctor Cienedoré. Acordate eso. 396-48. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos haciendo. Allí arreglamos motos, seguimos reparando, hacemos service. En fin, atendemos y vendemos motos. Hay motos para vender. Ay, sí, ahora van a venir un nuevo lote. Un lote como de ganau. Así son de motos. De motos vienen de la India. India. India, que andas perdida, que yo soy la brújula indicada. Hay solares a la venta disponible a 36 mil pesos y pagás después 120 cuotas de 6.700. Son solares de 300 y 400 metros cuadrados. Si escucho bien, su terreno en cuotas mensuales. Vende inmobiliaria Sara Jaureguito. Hay que llamar al 328-41 o al 099-840-664. No deje pasar esta oportunidad. Oportunidad. Va a ser dulce, dulce zapallo, bueno. Zapallo Calabacha, los tenemos todos en Almacén Aldrovandi, en Avenida Varela y Amilibia, allí estamos para que hagas el dulce vosotros cuando quieras. Almacén Aldrovandi tiene además frutas y verduras que vienen del Mercado Modelo y las vendemos al mismo precio del Mercado Modelo, mi viejo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Será? Detrás de la puerta está. Son bienvenidos todos los conciudadanos rurales como los conciudadanos ciudadanos de Minas. Ofertas permanentes en Almacén Aldrovandi. Raciones para ropes, productos balanceados, marroquinería. Atención muy especial para escuelas y establecimientos rurales. Frutas y comestibles. Tenés que llamar al 444-277-71. Aceptamos tarjetas y tickets. Esto es Almacén Aldrovandi, en la Avenida Varela. Y Amelevia. Atención con Pinturería Guerrevere, con unos muchachos bárbaros que están al frente, Romina y Gonzalo. Le están tratando de dar una nueva impronta, una nueva dinámica, una nueva. La nueva. La Guerrevere Pintura, en la calle Doctor Luis Alberto Herrera y 33. Tenemos la pintura Inca también, a Guerrevere e Inca. Toda la línea empapelados, stickers, pisos y vinílicos. Y ahora le sumamos la línea automotriz Maxi Robert con los mejores precios de plaza. Atienden Romina Arrospide y Gonzalo Lavelia. Tiene ofertas bárbaras. Fue este, ¿qué es lo que me había dicho que tenía? Fondo PAP, creo que es. Un litro, 299 pesos. Pero son baratos, parecería que son baratos, no sé. Uno de estos, Gelés, toma Gelés que es barato. Gelés barato, dolor o cólicos intestinales, distensión abdominal, malestar. Después de la comida, Gelés. Se te va todo al diablo, se queda pronto para otra. Vamos arriba que se puede. Providespensa Ramírez sigue con ofertas de loco. Y además, Providespensa Ramírez tiene la virtud de decir que estamos en un año de fiesta. Y creo que es de fiesta. En Uruguay, el spa del carnaval, que es permanente y constante. Tenemos una cantidad de feriados. ¿Te imaginas que ya hoy estaban hablando de las vacaciones de julio? Estamos todos locos. Y ahí ya seguro, entonces viví psicológicamente, el yoruba está dispuesto a trabajar por las buenas vacaciones. Providespensa Ramírez está en la calle Carabajal 1094, casi calle 7, y que siga la fiesta. Grapa miel, 120 pesos, mi viejo. Hola. Sí, ¿cómo andás, Guillén? Bien, ¿y vos, Chala? Escuchame, ¿qué número tiene como en casa? ¿Cómo en casa? Mira, lo tengo acá porque vos sabés, las computadoras mías son tan rápidas que vos habláis y ya prende la luz roja. Acá estoy, me dice. El teléfono es 38890. 38890, gracias, Guillermo. Decile que vas de parte mía, ¿cómo en casa? Dale. Bueno, dale, que pase bien. Ya. 38890, perfecto. ¿Cómo en casa? ¿Cómo en casa? ¿Cómo en casa? ¿Cómo en...? Qué bueno lo de Mercería y Lanería La Tortuga en la calle Valle 827 entre Ituzaingó y Williman. Una señora muy aseñorada que nunca sale afuera y siempre está mojada. ¡Qué raro que eso, eh! Bordados computarizados, diferentes diseños a elegir en todo tipo de tele para todas las edades de dibujo Disney. La Tortuga en la calle Valle 827 de Ituzaingó y Williman. Tiene lanas, tiene hilos, tiene cierres para campera, incluidos cierres metálicos, cierres neumáticos, tiene de todo. Impresionante. Llegaron a la vitrola más colchones. Mansiones, este loco. Mansiones son... Que vacuna el perro, Mazzoni. Vamos arriba, ¿eh? Bueno, Mansión Repuesto está comprando garrafas a los mejores precios del medio, me dice. Sigue comprando garrafas de 13 kilos. Así que tenés alguna. Recibimos Cicatricure Crema y se agota. Donde en Farmacia Farina, en la esquina Rodríguez Washington Beltrán. 227-00, el teléfono de Farina. Frente está Leo La Rosa. Con la quinera de tombre raspadita. Sí, señora. Sí, señor. Panadería Confitería Verdún en Avenida Valeria y Casa Tarabujo con Angelito Perillo. Ahora a las 5:30 de la mañana, cierra cerca de la media noche. Qué bueno, tiene el mejor pan de sándwich de mina. Especialista también en preparar lunch, o sea, lunch, para familias, para cumpleaños, para todo lo que quiera. Angelito Perillo te lo prepara a una velocidad realmente increíble. Pizza Rica. ¿Dónde estamos? En Avenida Artigas, pegado a la sede central. Carlos y Silvana, 284-56, 099-23-39-74. Hacer el pedido. Tenemos viandas saludables y menú variado todos los días. Además, tenemos precios especiales para los jubilados. Ilmotec, son los consultorios de Roosevelt 543, casi Rodó. 092-01-1661 el teléfono. Herrería, gomería y lavadero. Estamos ubicados donde estaba el Chingolo antes, ¿te acordás? En Joaquín Suárez 590, entre Avenida Varela y Morales Arrillaga. Trabajamos de lunes a sábado. Sí, señor. Los domingos nos tomamos un descanso, un grupo familiar que trabaja mucho. ¿Cómo te voy a decir? Gomería para autos, motos, ventas de cámaras, cubiertas nuevas y usadas, todas las marcas y medidas, carga de baterías, servi, mantenimiento de motos, ciclomotores y chiviclet. Es bárbaro esta gente, ¿cómo labura? ¿Cómo labura el cacho? Bueno, tiene tres mujeres, ¿qué querés? Bizcochería y Rosticería Martín. Los bizcochos calentitos salen a cada ratito, los llevan todos toditos. El cacho está rodeado de María, Estefaní y Karina. Te espero en Mina. 337-15, el teléfono Garibaldi y Amilivia. De noche funciona la rosticería, después los bizcochos calentitos todo el día. Es tremendo. En Paseo 33 me dicen que la dirección correcta es 33674. Entre Florencio Sánchez y Domingo Pérez. El teléfono es 3-1256. A toda persona que precise ver un especialista en poco tiempo y a un costo accesible, Ilmotec. Son los consultorios de la calle Roosevelt 543. El teléfono 092-01-1661. 321-60, Machado Amor y Pedro Belú. Norma. Norma tiene una artillería de cosas. Muebles nuevos, usados, televisores, LCD, computadoras, Nobu, roperos, mesas de ñoba, juegos de living, juegos de comedor, juego de cocina, microondas, de todo, chapas, tirantes. 321-60, Machado Amor y Pedro Belú. Si no lo tuviere, te lo trae. Así nomás. Panadería Bellavista. Ahora es Panadería, Provisión y Confitería Bellavista. Vamos que se puede. En Brigio Silveira 376, entre Colón y Otega. Allí está Gustavo con todo su equipo técnico, elaborando los mejores productos para una población cada vez más exigente en un barrio que también crece. Ahí en las proximidades de la Filarmónica, Brigio Silveira 376, entre Otega y Colón. Está bien ubicado. Una bajadita, está lindo. Impermeabilizaciones Minas Gerardito Ceballos, repara el techo en el día, te da 11 años y 61 días de garantía. Tremendo lo de Gerardo. 228-85, Impermeabilizaciones Minas, ahora a nivel internacional. No nos quedamos nada. Nueva Pizza Rica me está diciendo que hay precios especiales para los jubilados. Ya lo dije, querido. Sí, pedido al 284-56. Vamos a San Cono, ¿cuándo el triqui? ¿Cuándo es eso? El triqui, ahora el triqui de junio. Triqui y Trocua. Sábado 3, domingo 4, con Yolanda y Enrique. Tenés que llamar al 21196, teléfono de línea, o al 099-006135. San Cono 3 y 4, con Enrique y Yolanda. Taxi Alonso, 22786, en la avenida Varela, frente al hospital. Taxi Vázquez, frente a Inclumina, 33393. Uno lo lleva y el otro lo trae, uno te lleva y el otro te trae, uno te lleva y el otro te trae. Espacio Vital, Centro de Salud y Estética de mi amiga María Emilia Bonilla, con una cantidad de profesionales que estamos haciendo verdaderas maravillas para mantener enhiestos a todos aquellos que a veces tienen algún quebranto en su cuerpo. He dicho. María Emilia Bonilla está en la calle, no, en la avenida Artigas, 1034, el teléfono 28715. Por favor, consultá y vas a salir, mira, caminando en cuatro patas con Silvana Estela. ¿Qué pasó en Paseo 33? Gracias, Silvana, por un mensaje. Interóptica te invita... No sea que te invite Interóptica. Ah, que compre cosas lindas. Lentes para la mamá, para la novia. Tenemos no me acuerdo cómo es lo que tenía Interóptica. Ah, tiene también relojes. Está vendiendo relojes. Estamos en eso. Están 18 de julio 520. Interóptica. Tus ojos merecen una óptica de confianza. El teléfono 2-0003. Con Interóptica una y otra vez. Atención, se vende una moto Roque 110, 6.000 pesos. Tenés que llamar al 094-29-90-49. Anotalo porque yo no puedo. 094, creo que era. Sí, 29-90-49. 29-90-49. Anotalo ahí. Ahora sí se vende esa moto Roque 110. Bueno, fenómeno. Lo demás cuento, como dice aquel. Lo demás no es cierto. No es. Si le saca un ojo queda tuerto, no es cierto. Ojo al gol con Peñarol. Empieza el campeonato de los intermedios ahora, mira qué bueno. Bueno, señoras, señores, te dije lo de Interóptica, perfecto. Los parches para el dolor llegaron a Farmacia Farina en la esquina Rodríguez Washington Beltrán. 227-0. Avenida Varela, Avenida Yauri, Avenida José Waldo Gallone, allí está el Grone, con la medallita y la cadenita. Vamos, Grone, que se puede. Este sí que no afloja. Nunca, llueva, truena, siempre está el Grone dándole duro, tratando de llevar la representatividad de una cantidad de gente que siempre lo está apoyando, no es como otros que echa para atraque. No tiene trabajo nocturno, como te ves, no cobra la nocturnidad, por lo tanto, el Grone es espectacular. Herrería Ferretería Artigas, de la Llana 820, teléfono 36474, el rey de los portones basculantes, puertas, ventanas, rejas, pintura sanitaria, herramientas, estamos completos, mi bien. Vamos arriba, que podemos. Panadería y confitería Sabor Minuano cierra los lunes. Está abierto todo el fin de semana, inclusive el domingo. Variedad en bizcochos, postres, lácteos, bebidas. Tenemos de todo con el África. Estamos en la calle Florencio Sánchez y Amilivia. Te vas a mudar. Llama a Adrián Vázquez para que te desarme los muebles y no se te rompan, te queden al pelo. 098-689022. Vas a hacer un cumpleaños, festejamento. Cama elástica, castillo inflable y máquina de algodón. Algodón de azúcar puede ser, ¿no? A precio accesible, 098-03-3430. Perfecto. Provi Despensa Loma. En la calle José Vallordón y el doctor Aníbal del Campo está Mariel Maidana. Pero los fines de semana y de noche, ¿quién estará? La chica. La chica los fines de semana va de noche ahora también. Toda la noche yo voy a comprar alguna cosa siempre y está ella. Impresionante. Y los fines de semana ni qué tal vez. La chica de los fines de semana. Los fines de semana. Atención, señoras, señores, muy buena inversión. Se vende un terreno de 7.000 metros cuadrados a 10 cuadras del Parque Rodó, con frente a dos calles, una esquina. Tiene reservorio de agua y árboles. Para que tenga una idea, caben más de 50 camiones. Muy buen precio. Solo llamadas al 098-03-3966 o al 095-37-1310. Llama ahí. Alquilo Monoambiente, a estrenar todo nuevo cerca de la Plaza Rivera, económico. No necesitas garantía. Deje mensaje o llame. Llame y deje mensaje, por supuesto, al teléfono. Te voy a dar uno solo, 098-03-3966, porque si no, se te entreven las piolas. Única oportunidad en Minas, se alquilan depósitos individuales para cocheras o proteger sus herramientas grandes, altos, a 3 cuadras del barrio privado, zona PC20. Deje su mensaje de texto, nombre, número de teléfono, nosotros lo llamamos. ¿Qué hace entonces? Llame a este número que le canto, al 098-03-3966. Estamos con los perros. ¿Por qué? Porque fuimos a Mundo Mascota y allí hay de todo para los perros. No solamente operaciones, intervenciones, todo lo que vos quieras, sino que tenemos muy buenos lugares para que duerman, almohadas, una especie de cochecitos tenemos para que los perros estén internados en sí mismos. Calentito, menos calentar un más vivir un. Además las raciones, tanto premium como super, 20% de descuento. Así lo dijo la doctora Laura Miglerina. Tenés que llamarla al 203-66, te llevamos la ración a tu casa. Después hacemos operaciones, sacamos placa a los perros. Es maravilloso. Oh, no, buenos días. Vamos, está bien, perfecto. Señoras, señores. Bien, gracias a Dios, todo bien. JCDC, empresa de servicios. Ahora tiene en Mina una empresa para el mantenimiento y cuidado de su casa con una pequeña cuota mensual. Usted accede a pequeñas reparaciones sin costo y muy buenos descuentos. Construcción, reforma, pintura, sanitaria, electricidad e impermeabilizaciones. 099-8470-65. ¿Qué te parece si vamos a Lo Mansión y le vendemos la garrafa de 13 kilos? Te las compra al contado. Plata en mano, dijo Mansión, y cumplo con el deber. Perfecto. Atención con el alemán Paul Milder, cerrajería El Alemán, en la calle Olegario Núñez, 1948, en la cuadra de Ugolini. Copia de llaves en el acto, apertura, caja fuerte, cofre, reparación y colocación de cerradura, cerrojo de seguridad. 321-46, servicio a las 24 horas. Ajá, así va para adelante, Paul Milder. O trabaja a las 24 horas, no trabaja nada. Atención, Kiosco Martín recibió nueva colección de vestimenta para niños adultos marca Elian. Kiosco Martín está en la calle Washington Beltrán 555, casi Rodó. GM es la reparación y venta con gente que tiene vocación de servicio, pensando en su seguridad, y trabaja de lunes a sábado de 8 a 21 horas en Joaquín Suárez 590, casi Avenida Varela, donde estaba el Chingolo. Ya te dije el resto del texto, ahora te di esto otro que es más suave, viste, teléfono y otros detalles. Ya te los había difundido. Se alquila y o se vende una casa que tiene cocina, living, estufa leña, 2 dormitorios, despensa. Está ubicada en la calle José María Monfort, en el barrio Ceballos, 644. La alquilo o la vende la señora. Tenés que llamar al 099-3290-6024. 099-3290-60. ¿Ah? Ahí está. 099-3290-60. Ese teléfono tenés que llamar para alquilar o te la puede vender la casa, también está ahí. Está con todo. Gym para dama, todos los talles, hasta los talles especiales, 499. Le das 500 pesos y te devuelve el uno todavía, está bien. Poleras para dama, 200, pantalón deportivo para niños, 280. Tienda Victoria, la tienda de la gloria. Héctor Ley y Espondaburú, allí está con todo. Tienda Victoria, la tienda de la gloria. Gloria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cumplido. Cuando llega así está cumplido. Ah, sí, este cumplido, este se vendió. Este está cumplido, se vendió también, esto pasó para mejor vida. Todo ha ido marchando, señoras, señores, ¿cómo estamos? Barbaridad, 20900, el teléfono de Megal Supergal. Le comparas el gas a la Leticia, se lo pediste, lo manda con Enrique, Dios mediante, en cualquier momento. Siempre y cuando tú lo veas, al oscuro y al tanteo, ¿dónde estás que no te veo? Buena canción esa, ¿eh? ¿La sabías vos? Sí. ¿La sabía la canción esta, no? Ah, al oscuro y al tanteo, ¿dónde estás que no te veo? Hizo furor. La canté yo varias veces en varios escenarios de Minas y fuera de Minas. ¿Eh? Es nueva, ¿no? La canción es nueva. No quiere decir que yo la canté en varios escenarios en el momento en que había escenario, porque ahora no hay escenario. Estaba el escenario del Oriental, por ejemplo, ahí, donde uno... Se me habrá dicho... Bueno, algunas cosas se me pierden. José y María, 22272. Hoy, José y María, ¿qué te dije que tenían para comer? Mañana tienen asado con frita y... Y hoy... Ay, mamá mía, ¿qué tenían? Sí que algo habían hecho para comer ahí en el Eso Shop, al 22279. Tienen buena comida todos los días y hoy tenían algo especial. A ver, acá está. Es Marana que me irrita, había perdido la cañeta de la amada Mariqueta, pero ahora apareció. Apareció hoy. No está el hoy. Ah, no está el hoy. Estamos bien igual. Acá está el hoy. hoy es viernes. Hoy tenemos pastas con tuco, caruso, y cuatro quesos, 2-22-72. Mañana tenemos asado, ahí está, en el Eso Shop, no te olvides. Hola. Quiero vender un celular táctil, de línea Movistar, completo. Sí. Y tengo películas de Play 2 y para DVD, 3 por 100 pesos. Sí. Que me llamen el 28402. 28402. Muchas gracias. Perfecto, suerte, señora, señora, estamos en este día. ¿Qué día es hoy? Bueno, no importa, viernes. Hoy es viernes todo el día. Bueno, yo me voy a ir con Flete Flash Flashito, el Flashito 29645. La comida de hoy, Rubel y Loy. Homero, vamos a Homero, Rubel y Loy. 40329, tiene de todo para comer hoy. Homero, Fabricio, pasame los que van del otro lado del vidrio. ¿Le cuesta oír, entender o comunicarse? Capture las voces, vaya donde vaya y haga lo que haga. Audífonos Audio Service. Tecnología superior, funciones innovadoras, ventajas sorprendentes. Su salud auditiva es mucho más importante que probar un audífono. Óptica Minas y Óptica de la Ribera ponen a su servicio un departamento de fonoaudiología con la última tecnología. Lo acompañamos en su viaje hacia una audición mejor. Visítenos hoy mismo o agende su consulta con nuestra fonoaudióloga al 444-220-17. En Minas ya contamos con IMOTEP, consultorios médicos, el nuevo servicio para toda la población que ya está disponible. Roosevelt 543, esquina Rodó, consultorios médicos IMOTEP. Haga una consulta por el 092-01-16-61. Para tus 15 años. Para tu boda. O para ese evento que anhelás tanto, confía en la experiencia de 42 años al servicio de Minas. Miguel Guerra, fotografía. Rodó 709, casi Brígido Silveira. Teléfono 099-812-648. Miguel Guerra, fotografía. Atención, mamás de Minas. ¿Te surgió un imprevisto o una salida de amigos o en pareja y no tenés con quién dejar a tus chicos? No te preocupes. Llegó Pijamada, servicio de niñeras a domicilio. Cuidamos tus tesoros más preciados con personal capacitado y en la comodidad de tu hogar. No lo dudes. Asesorate en Morales Arrillaga 1118 o llamanos al 4444-1232 o 092-945-076. Pijamada, el mejor cuidado. Quiero, solo quiero una jarra de cerveza, una birra bien helada y la más rica hamburguesa. Quiero, solo quiero una... Señora, señora, ¿cómo que no trajo eso? Estamos en el... ¿Cómo es el teléfono de cebolla? Bueno, no importa en este momento. Está en 33, casi rodó. Impresionante lo de cebolla, pobre cebolla. Le va a ir bien a cebolla sin temor a equívoco en las próximas 24 horas, anterior a las 7 de la mañana. Parece que se armó quemazón de cosas, de colchones y eso aquí en la cárcel de Mina. Mirá vos. Uy, qué. Ah, fue anoche, fue. Uy, qué. Ah, no, pero esto fue la otra noche, fue. Ah, ahí está. Fue el 23 esto. Está. Señoras, señores. Azafrán, ¿y dónde están? El Domingo Pérez Virgilio Silveira, 3:34:37. Nos reencontramos en el completo del mediodía. Hasta luego, te dije un día. Desde la comarca de los Cerros y las Sierras, frecuencia 1580, amplitud modulada, emite en el año de su 60º aniversario. CW54, emisora del Este. Un golazo, la promo mundial sub-20 de Minas Cablevisión. Porque además de palpitar con nuestra selección, te podés ganar un fantástico LED de 32 pulgadas. Ingresa en nuestra página web www.minascablevisión.com.uy. Regístrate y automáticamente participás del sorteo. Un LED de 32 pulgadas para vos. No te pierdas esta oportunidad. Jugá y gana con Minas Cablevisión. Ingresa ya en nuestra página web y registrate. registrate. Mundial Sub-20 en calidad HD y por Minas Cablevisión. Siempre más para ver. De alegrar el corazón. El siguiente programa es un aporte de Andebu a la comunidad. Espacio Abierto. Un tiempo para la comunicación directa entre los principales representantes del quehacer nacional y todos los habitantes del país. Sobre Montevideo, más museos. Licenciada Adriana Careaga, presidenta de Montevideo Buró. El mes de mayo es el mes de los museos. El 18 de mayo, a nivel internacional, se festeja el Día Internacional de los Museos. Y este año la consigna es lo indecible, lo que no se dice de los museos, aquello que está oculto. Y es para que la población tome noticia, tome cuenta de lo que es todo ese patrimonio cultural que tiene el museo, esa otra cara que no se dice pero que está. Y eso es importante porque los museos son espacios de reflexión para la ciudadanía, son espacios de construcción patrimonial y también son espacios de visita, de educación y también de turismo. Y desde este lugar, desde el turismo cultural, es que Montevideo Buró, esa herramienta de gobernanza público-privada, que tiene como cometido tener a la ciudad de Montevideo como referente turístico, organiza en su quinta edición lo que es Montevideo más museos, ya un clásico de Montevideo. Y este año con la consigna de que también se suma el área metropolitana. Se ha sumado la ciudad de las piedras, baluarte cultural de nuestro país, con tres importantes museos, como lo son el Espacio Abierto Batalla de las Piedras, el Museo Julio Sosa y el Museo de la Uva y el Vino. Es desde este lugar entonces que Montevideo se ve también como su área metropolitana y en interrelación constante de los museos y lo que tienen para mostrar ese acervo cultural. Es muy importante entonces esta red que se ha conformado de 40 museos de Montevideo que tienen diversas propuestas, es decir, museos que tienen que ver con lo pictórico, con los grandes pintores, pero también los históricos, también Museo de la Memoria, es decir, diversas propuestas para todos los públicos, que es muy importante y muy interesante que lo puedan visitar. Esto empezó el 8 de mayo, sigue hasta el 28 de mayo, para culminar, ¿no es cierto?, con toda esa variedad de acervo que tiene los museos. También tienen distintos horarios, lo pueden consultar perfectamente en nuestra página del Montevideo Buró o de Descubrí Montevideo y ahí tienen toda la programación que la pueden descargar. En los museos también tienen los diarios que hacemos para esta ocasión con toda la programación y pueden ir de un lugar a otro. Los museos también van y tienen propuestas en el mercado agrícola de Montevideo en esta consigna de que los museos salen también para mostrar su acervo cultural. De esta forma, los esperamos, como siempre, Montevideo, más museos, más área metropolitana. Fueron expresiones de la licenciada Adriana Careaga, presidenta de Montevideo Buró. Hay una sola previsión, única, con las mejores salas velatorias y servicios de calidad superior. Única, con libre elección entre empresas de primer nivel. Única, con acceso a panteón social en los principales cementerios. Única, con cuota promedio y su exclusivo plan familia. Como siempre, el precio más accesible y la cuota no varía por cambio de edad. Hay una sola previsión. Súmese a la mayoría. Afíliese por el 0800-8160. Braglia, desde 1924, es su mejor garantía en negocios inmobiliarios. Por alquileres, ventas y administración de gastos comunes, venga a Braglia. Centro Positos, Punta del Este. Espacio Abierto. Fue un aporte de Andebu a la comunidad. La están rompiendo en la capital y este sábado tocan en Don Mario para vos. Se prende fuego la pista, todo el mundo. Tocan los Quintela y se enciende la noche. Después de romperla dos veces el año pasado, vuelven al boliche de moda. El sábado 27 tocan los Quintela. Cambia las reglas. Con tu figura cambia trapa, trapa. Y el viernes también abre Don Mario. Don Mario. Ambiente climatizado. Don Mario. Solo para mayores. Don Mario. Bites and Shots. Thank you. Llegó la solución para la humedad. Llegó la solución, se llama Secoplac. A un problema grave, una solución simple. Secoplac. Termine con la humedad y decore su hogar. Cambie las paredes en 24 horas. Finas terminaciones sin pintar. Obra limpia y rápida, garantía 10 años. Asesoramiento sin cargo. Secoplac Minas, la casa del yeso. Domingo Pérez, 505. Teléfono 4442-7294. Adiós a la humedad. Próximas actividades de Escritorio de Barbieri Hermanos Agronegocios. Sábado 3 de junio, remate en pista desde el local Don Bernardo. Y el viernes 23, el sexto remate por pantalla. Agéndelo. Sábado 3, remate en vivo en pista. Viernes 23, remate por pantalla por Minas Cablevisión y Minas Cablevisión Rural. De Barbieri Hermanos Agronegocios. Sangre nueva para una vieja tradición en negocios agropecuarios. Ojalá que nunca te pase, pero imagínate que por un pequeño incendio se llena de humo tu casa. Y no tenés seguro, y aunque lo apagaste a tiempo, igual hay que pagar pintura nueva, muebles, heladera, cortinas, instalación eléctrica. ¿Qué más es propio con el humo? Eso se llena de humo, pero tenés póliza de hogar de Surco, pasás el mal momento, te ayudan a recuperar lo que perdiste y en poco tiempo va a ser solo un recuerdo. La bronca es inevitable, la tranquilidad te la devuelve el seguro para hogares de Surco Seguros. Consulte con su corredor o en surco.com.uy. Ahora en Pronto podés solicitar tu préstamo o tarjeta desde donde se te cante. Desde adentro del baño. Sí, señor. Con Pronto solicitas efectivo o tarjeta desde donde se te cante. Seas o no cliente, entras en la web de Pronto, elegís tarjeta o efectivo, completás el formulario y con la oferta aprobada, retirás tu producto en una sucursal de Pronto o en Red Pagos. Con Pronto. Producto sujeto a aprobación crediticia, condiciones y más info. Pronto.com.uy o al teléfono 17800. De lunes a sábados, las noticias están en Diario La Unión. Noticias departamental, nacional, deportivas y por solo 250 pesos por mes. Ahora todos nuestros socios cada mes participan por una canasta gentileza de distribuidora Antunes. Diario La Unión, siempre dando más por menos precio. Valle 471, teléfono 442-7622. Hágase socio hoy mismo. La Unión. Sabes quiénes somos. Hola, te habla tu televisor. Gracias a mi amiga la radio puedo hablar ahora contigo. Sí, soy tu televisor. El de ahora, el que mira a tu familia en tu casa. Soy el que te muestra todo el fútbol mundial. Pero también nuestro fútbol, el torneo de OFI, la Copa Nacional de Selecciones, ese fútbol que tanto nos gusta. Más que un televisor, soy tu cable, el cable uruguayo. Minas Cablevisión. Son los últimos días del mes de la mamá de Castro y lo cerramos con una gran feria final. Cerámica para piso y pared, primera calidad, $5.40 el metro cuadrado. Inodoro con mochila, $78. Castro Cerámicas y Equipamientos, 28 locales en todo el país. Hay un Castro cerca de tu casa. ¡Apúrate! El 31 termina el mes de la mamá de Castro. Aprovecha estas ofertas, son un regalo. Sábado abierto hasta las 18 horas en todos los locales, excepto Carmelo. Dispositivo para situación de emergencia. El nuevo servicio a la comunidad de SEM. Solicitar ayuda. Ahora es fácil. Con presionar un simple botón. Gracias a la conexión GPS y sensor de caída, usted tendrá donde esté la asistencia que necesite. Ya sea comunicación con 911, asistencia médica o comunicación con un referente familiar o amigo. Por tan solo 1.950 pesos mensuales, le brindará tranquilidad a su familia. Promoción aniversario, 25 años de SEM. Este precio incluye el dispositivo, quedando en forma automática afiliado a nuestra institución. SEM. Siempre pensando en el bienestar de nuestra gente. A afuera sopla y el horno no está para bollos. ¿Por qué horno te falta? No tenés todavía. Ahí vos vas y llamás a Riogás, porque sabés que tu prima, tu tío, tu jefe, todos ya se ganaron una recarga o un gasodoméstico en los 40 años de Riogás. Jugá conmigo. En sus 40 años, Riogás premia a un pueblo. En Grido cumplimos 5 años y lo festejamos a lo grande. Vení de lunes a jueves y sorprendete disfrutando 2 kilos de helado por tan solo 399 pesos. En el cumple de Grido compartís más momentos de dulzura y felicidad. Grido, disfrutemos juntos. La están rompiendo en la capital y este sábado tocan en Don Mario para vos. Se prende fuego la pizza, todo el mundo. Tocan los Quintela y se enciende la noche. Después de romperla 2 veces el año pasado, vuelven al boliche de moda. El sábado 27 tocan los Quintela. Cambia las reglas. Con tu figura que me atrapa. Y el viernes también abre Don Mario. Don Mario. Ambiente climatizado. Don Mario. Solo para mayores. Don Mario. Bites and Shots. Rodríguez. Consultorio 1. Nada, hasta el fondo, tiro el centro atrás, está gol. El Mundial Sub-20 va con vos. Vivilo desde tu móvil en Veramás, estés donde estés. Descarga la aplicación gratis y seguí todos los partidos. Este Mundial está en la mano. Antel, avanzamos juntos. En un hogar, la familia es algo que sucede alrededor de una mesa, donde siempre hay alguien a quien contarle las cosas que nos pasan y donde se construyen los recuerdos. Donde empezamos a entender que quienes comparten ese lugar son una familia y siempre hay lugar para uno más. En ese hogar es donde se hace posible lo que parecía imposible y se cimientan las bases para construir lo que vendrá. Familia Amiga, un programa del INAU que busca darle a niños, niñas y adolescentes un lugar transitorio en un hogar donde puedan ejercer su derecho a vivir en familia. Postulate en inau.gov.uy o llamando al 0800-2513. Hacele un lugar a su futuro. INAU, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Importa que lo sepas. Ley número 17.823. Código de la Niñez y la Adolescencia. Apoya INPO, Centro de Información Oficial. La están rompiendo en la capital y este sábado tocan en Don Mario para vos. Se prende fuego la pista, todo el mundo. Tocan los Quintela y se enciende la noche. Después de romperla 2 veces el año pasado, vuelven al boliche de moda. El sábado 27 tocan los Quintela. Cambia las reglas. Con tu figura que me atrapa. Y el viernes también abre Don Mario. Don Mario. Ambiente climatizado. Don Mario. Solo para mayores. Don Mario. Bites and Shots. A toda hora, la 54 contigo. En las tardes, la mejor programación. Estamos en Cori. A las 13, informativo Cori de la hora 13. El panorama nacional e internacional más completo en tu radio. 13:30, Uruguay Agropecuario. Martín Maidana con la puesta a punto de la Agenda Nacional Agropecuaria. A las 17 horas, de lunes a viernes. Viajamos juntos por los caminos del folclore, con la conducción de Raúl Jaimes y familia, un clásico de las tardes minuanas. A las 19, Campo Adentro. Sanidad, precios de haciendas, embarques, valor de la lana, de los cueros, de los granos. Carlos Sabatini con todo lo que interesa saber de la agropecuaria nacional y local. A las 20, toda la información con Telemundo 12, edición central. ¡Contra el balón, tiró! 21 y 30 horas, fútbol total. En vivo, lo más importante del fútbol local y nacional pasa por la mesa de fútbol total con Fernando Blanco y todo su gran equipo.

Agéndelo. Sábado 3, remate en vivo en Vista. Viernes 23, remate por pantalla por Minas Cablevisión y Minas Cablevisión Rural. De Barbieri Hermanos Agronegocios. Sangre nueva para una vieja tradición en negocios agropecuarios. Informativo necrológico en el completo del mediodía. Necrológicas, servicio de la empresa Antonio Napa e hijo Ernesto R. Volante Ferreira. Falleció ayer Juana Paula Riverón Mesa. Sepelio ya efectuado ayer en Cementerio del Este. Falleció anoche Juan Carlos Massa, Lalo. Su sepelio tuvo lugar hoy, hora 11 de la mañana, en Cementerio del Este. Falleció ayer Juana Livia Fernández Vélez de Melgar. Sepelio ya efectuado ayer en Cementerio del Este de la ciudad de Minas. Para el completo del mediodía, estas fueron las noticias necrológicas. Agencia Maidana, el as en juegos de azar. Agencia Maidana, quiniela, tómbola, 5 de oro, Kini, Supermatch. Viernes, día de lotería con sus clásicos colectivos y todas las raspaditas. Con Maidana, siempre gana. Sarandí 524, frente a la terminal. Ya es parte de la grilla HD de Minas Cablevisión. Canal 2 en formato HD. Sintonizalo en canal 1013. Por cualquier información llama al 2200-0220. Canal 2 en HD, en el pack básico digital, totalmente libre. Nuestra televisión, nuestra gente. Disfrútalo. Cooperativa Coxea, con venta a todo público, les ofrece camisetas y poleras para damas y niños a tan solo 138, 177, 195 y 225. Campera para hombre aviadora reversible, 1.419 pesos. Campera polar talles M al XXL, 816. Los socios de Coxea compran en tres cuotas sin recargo y la primera a los 60 días. Se aceptan tarjetas de crédito y débito. Coxea 25562. Este sábado, 27 de mayo, todos por los niños. Todo Uruguay está pendiente de lo que estamos haciendo por los niños de Uruguay. La infancia es una época divina y UNICEF ayuda a que los menos favorecidos, los niños más vulnerables, puedan tener una infancia digna. Lo que uno tiene que destacar es la solidaridad de todo el Uruguay, ¿no? Puedes cambiar la realidad de tantas familias uruguayas que lo necesitan. El sábado 27 de mayo, desde las 19 horas, sumate a UNICEF para hacer posible lo imposible. Vos hacés la diferencia, dale, te esperamos. Transmite Canal 10, TNU, TV Ciudad, La Red, BTV Más, Canal M, Pop TV, Vera TV, Charrúa Televisión, Cuta, Asuntos Públicos TV, Florida y Colonia Visión. Abrió sus puertas Mercado de Carnes Nuevo Horizonte. Servicio y calidad en carnes desde Solís. Los esperamos en el local de Washington Beltrán 578, entre Rodó y 25 de mayo, con reparto a domicilio. Pedidos al 444-228-21. Abierto de lunes a domingos al mediodía. Atendido por su dueño. Para los que saben y piensan que la ropa es mucho más que llevar algo puesto, Don Street es el lugar. Circa O'Neill.

titulares en el completo del mediodía. Titulares. Títulos. Tiempo fresco, pasaje de nubosidad este mediodía en Minas. La justicia dispuso el inicio del proceso infraccional a un presunto autor de receptación. Actuaciones policiales por robo se llevaron a cabo en las últimas horas. Según dijeron fuentes policiales, un adolescente identificado con las iniciales JG de 13 años acaba de ingresar a la justicia y con un proceso infraccional. Entre tanto, en José Pedro Varela, un hombre al que la policía le informó acerca de una disposición judicial, reaccionó contra los guardias policiales agrediéndolo físicamente y fue procesado con prisión en las últimas horas. El hombre fue identificado con las iniciales LPC. La policía está investigando otros robos perpetrados en nuestro medio. La operación Soldado Amigo se postergó para el lunes 11 en la sede del Batallón de Infantería 11. Así lo estaban realizando esta operación. Para el lunes a las 11 horas hará. Por otra parte, se adjuntó un afiche de una competencia de cross-country a desarrollarse en Maldonado, dijeron fuentes del batallón aludido hace minutos a través de un FAQ. Otras informaciones, titulares de diario La Unión, hoy, otra noche turbulenta en la Junta, aniversario del grupo Cruzada Libertadora 1825 de artillería 105 milímetros, certamen muy buenos lectores de la Fundación Lolita Rubial, soldado condecorado por rescatar a dos personas de un siniestro de tránsito, investigan robo de un auto y una moto, son algunos de los títulos que tiene diario La Unión que apareció esta mañana. 12 horas 32 minutos, más adelante desarrollo de la información.